¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? Siento también en Jesucristo, me siento también en su presencia, me siento también en Jesucristo, me siento también en su presencia. Él me da su paz, Él me da su amor, Él me da su perdón y su libertad. Me siento tan bien, vamos con las palmas, en Jesucristo. Me siento tan bien en su presencia. Me siento tan bien, dile. Me siento tan bien en Jesucristo. Me siento tan bien en su presencia. Él me da su paz, dilo. Él me da su paz, Él me da su amor, Él me da su perdón y su libertad. ¡Alábale el resto! A Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos se sienten bien en Jesucristo esta noche? ¡Aleluya!